no vamos a discutir esos temas a través de los medios, vamos a contestar en base a las observaciones que hizo uno, Cliver Rocha, vicepresidente de Sport Boys. Él está muy susceptible de que el club Stronger seguramente piensa que puede fingir algún tipo de lesión. Eso no lo determina ni el dirigente, no lo determina ni siquiera el médico. Hay exámenes de por medio. Nosotros hemos hecho los exámenes cuando, por ejemplo, Castro llegó de la primera convocatoria, donde el informe que nos hace este cuerpo médico indica que tenía un desgarre en el tendón. Entonces nosotros preocupados, porque ese problema como el que tiene actualmente un jugador de Bolívar es para largo plazo. Llegando acá hacemos los estudios correspondientes y él no tenía un desgarre en el tendón. Entonces nosotros no podemos tomar decisiones ni hacer declaraciones en base a nuestro criterio. El club Strongest ha mandado un informe médico y hay también otro informe médico. Ya la susceptibilidad que tiene nosotros no la compartimos. Nosotros también nos sentimos susceptibles porque Sport Boys, por ejemplo, gana en minutos extra los partidos, pero tampoco, son reglas del juego y hay formas de decir las cosas. Nosotros tenemos 6 jugadores menos uno que fue desafectado porque no se presentó, son 5, y creemos que van a ser titulares. El club Sport Boys tiene 4 y seguramente tal vez uno sea titular. Son realidades diferentes. Nosotros estamos peleando el campeonato. Yo pienso que Sport Boys está peleando el descenso. Entonces, cada quien tiene que declarar de acuerdo al criterio que tiene sin hacer acusaciones. ¿Pero está abriendo el paraguas Sport Boys, cree usted? No, lo que pasa es que así es el fútbol. Ellos tienen un interés y tienen una oportunidad clara de ser campeones. Entonces, tienen interés también. Por eso hacen las observaciones. Si estuvieran de la tabla para abajo, tal vez sería otro el que haga el reclamo.